mortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Mortales. Oíd Mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Hola Cristina, ¿cómo te va? Hola, buenas noches Luis, ¿cómo estás? Muy bien, la segunda noche... Noche, porque antes estábamos de tarde. Exacto. El programa es hoy, 20 de agosto, a las 20. Del 20 a las 20. 20 de agosto, donde yo no estoy en el programa. ¿Cómo que no estás? Déjame que te toque. ¿No estás? No. ¿Y quién sos? Soy yo. Pero si vos no estás, ¿quién sos? No sé. ¿Y sabes una cosa? Yo tampoco soy yo. Muy bien. Entonces... ¿Y sabes otra cosa? Programa hoy. Fernando y Martín tampoco son Fernando y Martín. Que Fernando no está hoy tampoco operando, eso seguro. Es increíble, pero es un programa de ¿qué? De, nosotros estamos en Mendoza. Es casi místico. Vos no sé dónde vas a estar hoy. Yo voy a estar en mi casa tomándome unos mates, me parece, bueno, no, pero ya a las 8 de la noche y casi seguro que voy a estar escuchando www.laretaguardia.com.ar, el programa de Oíd Mortales. Ah, bueno. O sea que ustedes están en Mendoza, yo estoy en mi casa, y los que nos están escuchando entonces se darán cuenta que este programa fue grabado. Así es. Hoy vamos a ir con un programa grabado, pero vamos a tener invitados, vamos a tener entrevistas, vamos a tener al doctor Darío Roiman también, que nos va a hablar sobre... El síndrome de Menier. Muy bien. Que es un síndrome que, así como suena, a lo mejor no es tan conocido, pero que tiene que ver con la gente que sufre de vértigo, uh-huh, o mareos, en algunos casos también le dicen. ¿Y después? Y después va a estar la licenciada Adriana Yanco, que ya es fonoaudióloga, y nos va a hablar sobre afasias. Uh-huh. Para que tengan una idea, la afasia es lo que tiene Carlín Calvo, uh-huh, o lo que tiene esta chica que baila en Bailando Sueño. Uh-huh. Que tuvieron un accidente cerebrovascular, por la razón que fuere, y quedaron con una dificultad para hablar en cuanto a lo que se dice y para hablar en cuanto a lo que se entiende también. Así que la licenciada Adriana Yanco hoy nos va a hablar sobre afasia, así se llama. Perfecto, bueno, entonces... Y si llegamos con el tiempo, también la licenciada Elser nos va a hablar sobre el tema de la comida y lo que venimos hablando todos estos programas. ¿Te parece? Muy bien, me parece. Entonces, vamos a empezar el programa de hoy, donde yo no estoy. Y yo tampoco. Oíd Mortales. Vamos a empezar yo el tema de afasia con la licenciada Adriana Yanco. Yo ya la presenté como miembro de ENAPAN, del equipo neurolingüístico de atención del paciente adulto neurológico, y también Adriana es coordinadora del área de neuropsicología y neurolingüística del hogar de ancianos Ledor Vador. Licenciada Adriana Yanco, buenas noches y bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Y aunque esté calladita y no quiera hablar, también le damos las buenas noches a la licenciada Higinia Guidoni, que nos acompaña. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, Adriana, ¿qué es la afasia? Porque no es una palabra muy conocida. Sí, la afasia es una pérdida del lenguaje y se trata de pacientes que tienen alteraciones en diferente grado de las distintas modalidades del lenguaje a partir de una lesión cerebral. Ajá. Es decir, que tienen una alteración en dos o más modalidades del lenguaje, que son hablar, escribir, comprensión oída y comprensión escrita. Uh-huh. Y esto, digamos, ¿cuáles serían las causas? ¿Por qué una persona puede llegar a tener una afasia? Siempre la afasia es consecuencia de un daño cerebral, que puede estar ocasionado por diferente tipo de enfermedades. Uh-huh. La causa que más provoca afasia es el accidente cerebrovascular, también llamado ataque cerebral o, uh-huh, ictus, que además es la primera causa de discapacidad en los pacientes adultos. Ajá. Hay otro tipo de enfermedades que provocan afasia, los traumatismos encefalocranianos, las infecciones y enfermedades degenerativas. Bien, o sea que por ahí esto que nosotros escuchamos, que un paciente le subió la presión, hizo un ACV o un accidente cerebrovascular con algún coagulito y que le quedó un brazo y una pierna, a lo mejor del mismo lado, que no mueve, también es probable que tenga una dificultad para hablar, o sea, una afasia. Exactamente. Bien, y si no, vos decías por algún accidente, un golpe, un accidente de tránsito. Que provoque un traumatismo de cráneo. Claro, siempre que se golpee, digamos, fuerte, muy fuerte, y que provoque un traumatismo. Y que afecte las áreas del cerebro que son responsables del lenguaje, generalmente del hemisferio izquierdo. Ajá, o sea, siempre es más, digamos, como que la fascia es más clara o el paciente tiene más dificultades si se lesiona del lado izquierdo del cerebro. Exactamente, en las áreas que están especializadas en el lenguaje. Bien, entonces, ¿todas las afasias serían iguales? No, como ya algo dije, pueden afectarse dos o más modalidades en distinto grado. Por lo tanto, la fascia no es unitaria y no es igual en todos los casos. Desde un enfoque clásico, se agrupan en síndromes de acuerdo a cómo coexistan los síntomas. Por ejemplo, las más conocidas, la fascia de Broca, son pacientes que tienen un habla laboriosa, una articulación muy difícil, que tienden a producir frases cortas, con dificultad en la organización de la oración, es decir, un habla de tipo telegráfica, pero con bastante contenido informativo, y generalmente se acompaña de una bastante preservada comprensión oral, es decir, son pacientes con mayores dificultades de expresión oral y escrita que la comprensión. Claro, o sea que son pacientes que les cuesta decir lo que quiere, pero si uno les está hablando, ellos pueden entender lo que uno les está diciendo. Así es. Que a veces puede pasar que no, ¿no? O sea, que haya pacientes que no entienden. Claro, por ejemplo, los pacientes con afasia sensorial, que son pacientes que a nivel de la expresión hablan con frases largas, sin alteraciones en la pronunciación de la palabra. Si uno los oye de lejos, parece que hablan normalmente. Claro, no te das cuenta. No te das cuenta, pero cuando estás cerca, ves que hay una dificultad para transmitir los mensajes, inclusive muchas veces aparecen palabras que no pertenecen a la lengua, es decir, neologismos. Y este tipo de habla se llama jerga, es un habla sin sentido. Y estos pacientes generalmente tienen además muchos problemas para la comprensión del lenguaje. No solamente no pueden expresar lo que quieren, sino que tampoco comprenden, y habitualmente tampoco tienen demasiado de registro de sus dificultades. Como que no se dan cuenta de lo que les pasa. Exactamente. Eso se llama anosognosia y tiene que ver con falta de registro o conciencia de la dificultad. ¿Y esto no le puede pasar a cualquier edad? Sí. En general, el ACV es más frecuente que ocurra en pacientes de más de 60 años. Pero el ACV puede producirse a cualquier edad. Y por supuesto que un traumatismo de cráneo, un tumor también, que son causas de afasia. Y tenemos casos conocidos de artistas o gente del teatro que sabemos. Sí, por ejemplo, Carlos Calvo. Exacto. Verónica Perdomo. Tiene una afasia. Exacto. Bien, ¿y qué se puede hacer cuando el paciente sufre, digamos, supongamos un accidente cerebrovascular y se supone que tiene una afasia porque no se puede expresar, porque no puede hablar? Bueno, frente a la afasia, la regla de oro es el tratamiento, ¿sí? Una vez que la afasia está instalada, la forma de hacer que el paciente mejore sus habilidades lingüísticas y de comunicación es la intervención de parte de una fonoaudióloga que se especialice en pacientes con afasia. Y este tipo de tratamiento es un tratamiento que tiene que estar hecho a medida, es decir, a partir de una evaluación exhaustiva de las habilidades que tiene el paciente para hablar y para comunicarse. A partir de eso se programa un objetivo y las estrategias adecuadas para trabajar con ese paciente. Está bien. O sea que somos los fonoaudiólogos, los profesionales de la salud, que trabajamos el tema de las afasias. Exactamente. Bien. Hay algunas, digamos, antes de salir al aire charlábamos sobre el tema de la familia y del contexto en donde está el paciente. supongamos que, como para hacer una idea de cómo sería esto, el paciente tiene su ataque, se interna, está el periodo que es, digamos, agudo, cuando todos nos enteramos y recién salimos todos corriendo y él está internado, y después de a poco nos vamos enterando de que, bueno, que una manito no mueve, que un bracito, que la pierna, que él habla. ¿En qué momento entra el fonoaudiólogo a trabajar? ¿Cuándo hay que hacer, es decir, bueno, hay que llamar, aparte del médico, el neurólogo, en fin, todos los primeros de la primera urgencia, digamos, ¿cuándo interviene la fonoaudióloga? Bueno, o el fonoaudiólogo. Desde el principio, me estás haciendo acordar en la época que yo trabajaba en el hospital israelita. Ajá. Y trabajábamos directamente en planta junto con neurología, es decir, cuando había un paciente que se internaba por una ACV, llamaban al servicio de fonoaudiología e íbamos a evaluar a ese paciente para ver si presentaba afasia o si presentaba un trastorno motor del habla, que eso se llama disartria, o presentaba trastornos de la deglución. Y desde ese momento uno empieza a trabajar con la familia y con el paciente. Después hay otro periodo que los pacientes se van del hospital, algunos van a su domicilio y tienen internación domiciliaria y se los atiende en su domicilio, otros tienen la posibilidad de ir a un centro de rehabilitación y los que yo también trabajé en un centro de rehabilitación, se los atiende directamente en el centro de rehabilitación y posteriormente cuando se externan en consultorio o en domicilio. Claro, está. O sea que la intervención tiene que ser ya con el paciente internado, eso es lo ideal. Desde lo que el primer momento. En general se hace también en los hospitales. Yo, por ejemplo, en el hospital donde yo estoy, en el momento que se pide la interconsulta, el paciente está internado y se lo va a ver enseguida. Y se interviene no solamente sobre la fascia, sino que a veces también se interviene en la deglución. Exacto. Por si tiene problemas, claro, para tragar, ¿no? Claro, y además muchas veces nos pasa que el paciente dice, a mí nadie me dijo lo que yo tenía. Muchas veces es la fonoaudióloga la que le explica que esto que le pasa, que no puede expresarse, que no entiende bien, se llama fascia, que es consecuencia del daño cerebral, y pasa mucho tiempo y siguen preguntando, ¿por qué? ¿Qué me pasa? Bien, sería bueno ir después charlando en una segunda parte que vamos a hacer, es si existe alguna posibilidad de difusión de esto, que vos habíamos hablado antes de una de estas personas conocidas, que mediáticas, aunque no me gusta mucho la palabra, esté haciendo alguna publicidad, porque una de las inquietudes de traer este tema era justamente que no se habla en ningún lado de la fascia. Se habla de la ACV, se habla de cómo prevenirlo, de todas las cuestiones de salud, pero no se habla de qué pasa con el lenguaje, cómo hacemos para comunicarnos después con ese paciente. Y también me parece muy importante a nivel de la comunidad que sepan lo que les pasa, porque algunos de estos pacientes con afasia que no tienen trastorno en la movilidad, cuando la gente se comunica con ellos, muchas veces sufren discriminación o maltrato porque no entienden lo que les pasa y por qué no se pueden comunicar. Exacto. Bueno, seguimos en unos minutitos. Muy bien. Retornamos al tema principal que vos estabas charlando, Cristina. Bien, el tema de hoy era afasia. Estábamos hablando con la licenciada Adriana Yanco y también nos acompaña la licenciada Higinia Guidoni. Decíamos recién, Adriana, esta cuestión de que la gente no sabe este tema. Entonces, se encuentra con una persona de apariencia normal, puede caminar normalmente, no tiene la boca torcida, pero cuando empieza a hablar o cuando intenta hablar, se encuentra con que algo pasa y entonces... Y entonces sufre, como te decía, a veces discriminación, a veces maltrato, porque el otro interpreta que lo está cargando. Uh-huh. Muchas veces las dificultades no son constantes. Quiere decir que el paciente puede ser que empiece a comunicarse medianamente bien y después se trabe, no pueda continuar, y el otro entonces no entiende, aunque le diga, mire, yo tuve un derrame. Claro. Y el otro no entiende, cree realmente que le está cargando. Estoy contando anécdotas verdaderas de pacientes nuestros. Sí, así sí, que sí. Bueno, la idea es que la gente en general sepa que puede existir este tipo de alteración, una pérdida en el lenguaje, que está ocasionada por un daño cerebral y que si bien con mucha frecuencia se asocia a otro tipo de trastornos como es la hemiplejía, la hemiparesia, en otros casos no, y uno no se da cuenta solamente Sí, no es que habla con esa persona. Uh-huh. Que intenta comunicarse. Que intenta comunicarse. Y eso también hay que comunicárselo a la familia. Porque a veces también me ha pasado que la familia piensa que el paciente le está tomando el pelo, que se hace, el que no puede, el que no le... Sí, es muy importante explicarle a la familia, por un lado, que no es que no quiere, sino es que no puede, porque uh-huh. además como hay... alternancia en las posibilidades, porque está más fatigado, porque está más nervioso, y entonces, porque a veces sí o a veces no. Bueno, esto es lo que hay que explicar, que en realidad, si el paciente quisiera, hablaría de corrido y no necesitaría ningún tipo de tratamiento. Por lo tanto, la dificultad es concreta, está, no es algo voluntario, y lo que hay que hacer es ayudarlo. Uh-huh. Y para eso, justamente, tenemos pautas que podemos dar para que, aún sin que se modifiquen las habilidades del lenguaje, la familia pueda comunicarse mejor con su familiar. Uh-huh. ¿Tenemos un ratito más para seguir hablando, Luis? ¿O lo dejamos para después, estas pautas? Podemos ir a una pausa y volvemos. Muy bien. Devices, una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios, para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Oíd mortales. Oíd mortales. Acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Bien, vamos ahora a continuar con el espacio de la licenciada Irene Seltzer. Ustedes ya la escucharon varias veces a Irene. Irene es psicóloga y ella trabaja sobre trastornos alimentarios. Estuvimos hablando de cómo hacer para no tener conductas compulsivas frente a la alimentación. Y hoy un poquito, brevemente, Irene nos va a hablar de qué es el hambre emocional y de qué es el hambre fisiológica. O sea, cuando yo realmente tengo hambre, y hambre de la panza, hambre que corresponde a lo fisiológico, y cuando en realidad cuando tengo hambre desde la cabeza, desde otro uh-huh. lugar, ¿sí? Vamos entonces a escuchar la primera parte de Irene. Otra sugerencia es que si uno no puede controlar el propio hambre fisiológica y uno come de una manera compulsiva o no come, lo cual puede ser compulsivo también, el no comer a pesar de tener hambre, que esto le pase a uno adulto, no le da derecho por eso a controlar el hambre fisiológica o lo que tiene en el plato su hija o su hijo. Bien, vamos a seguir entonces escuchando a la licenciada Irene Seltzer, que nos sigue hablando de esta forma. Otra sugerencia es que como padres tratemos de respetar el hambre fisiológica de un hijo, porque finalmente, al final de cuentas, sí respetamos cuando un hijo o una hija tienen sed. No ponemos en duda si tienen sed. ¿Por qué entonces vamos a poner en duda si tiene hambre y darle o no darle de comer cuando dice que sí tiene hambre? Una sugerencia es también preguntarle a su hija o a su hijo si tiene hambre y respetar la respuesta. Esto quiere decir que primero tenemos que explicarle, el hambre se siente como algo en el estómago. Cuando uno no lo siente en el estómago, sino que lo siente en la cabeza o en la boca, o simplemente tiene ganas de comer, pero no siente hambre en el estómago, que son las mariposas de las que hablé antes, entonces tiene hambre emocional. Bien, le agradecemos entonces a la licenciada Irene Seltzer, ella siempre tan clara con estas cuestiones que siempre decimos que cuando las llevamos a la práctica no son tan fáciles, pero escuchándolas desde ella lo parecen. Oí, mortales. Cuando nací mi mamá esperaba de mí que fuera un genio que menos podía pedir. Grande fue su desengaño cuando al cabo de un año todavía me hacía pis. Luego al crecer mi mamá se moría por ver que yo progresara en piano y estudiase inglés. Con materno descontento, entre llantos y lamentos, me decía, Jorge, ¿qué me haces? Mi mamá me pide que sea doctor, porque Hussein tiene que ser el mejor. Mi mamá me insiste, mi mamá me aplasta, mi mamá me castra hasta decir basta. Si yo no comía, ¿cómo se enojaba mamá? En la guerra en Europa quisieran lo que vos tirás. En Europa ya no hay guerra, mi mamá igual se arregla y ahora me habla del Vietnam. Años más tarde en la escuela superior, de los alumnos presentes yo era el peor. Mamita me pateaba y enojada me gritaba, aunque te mueras vas a ser doctor. Mi mamá me pide que sea doctor, porque Hussein tiene que ser el mejor. Mi mamá me insiste, mi mamá me aplasta, mi mamá me castra hasta decir basta. Adolescente ingresé a la universidad. Escuchamos a Jorge Hussein en Las tijeras de mamá. Mi mamá entonces dijo a sus amigas que su hijo iba a ser como Einstein, pero más. Hoy soy mayor y me va muy bien como cantor. No tengo diploma, más gano un millón por canción. Mi mamá ya está conforme, pues mi éxito es enorme y dice, ¿de qué sirve ser doctor? Mi mamá me pide que sea doctor, porque Hussein tiene que ser el mejor. Continuamos entonces con el tema de afasia. Como decíamos, estamos con la licenciada Adriana Yanco y la licenciada Higinia Guidoni. Y habíamos dejado así como picando cuáles eran las pautas para ver qué hacemos con estos pacientes, ¿sí? A ver, Adriana, ¿cómo seguimos? Sí, decíamos que con la familia tenemos que, por un lado, explicarles de qué se trata la afasia y darle pautas para que se puedan comunicar mejor con su familiar que tiene afasia, aún sin hacer modificaciones sobre las habilidades que el paciente tiene. Hay algunas pautas generales, como por ejemplo, dirigirse al paciente prestándole la máxima atención con cercanía corporal, incluirlo al paciente afásico en las conversaciones y no hablar delante de él como si no estuviera, mantener un tipo de conversación apropiada para un adulto y no para un niño, minimizar las distracciones, porque en general se distraen cuando hay interferencias, así que apagar la radio, no hablar todos al mismo tiempo, no apagar esta radio, por supuesto. Hablarle despacio con tono afectivo, expresarse con frases cortas y simples. Y bueno, hay una cantidad de pautas, como decía, que pueden ayudar a mejorar la comunicación. Lo que quería comentar es que estas son generales. Sí. Cuando uno toma un paciente en tratamiento, lo que hace es, a partir de la evaluación, ver cuáles son las pautas mejores para ese paciente en particular. ¿Y hay otras formas de intervención terapéutica aparte de lo que estábamos hablando? Sí, por un lado están los tratamientos individuales, específicos del lenguaje, pero podemos intervenir desde otros lugares, por ejemplo, con talleres de dibujo, en el cual los pacientes desarrollan las habilidades del dibujo con fines comunicativos, como una modalidad aumentativa y alternativa de la comunicación, o talleres de conversación, en donde cada paciente con afasia puede desarrollar, entrenar habilidades de comunicación y ponerlas en práctica en una situación de comunicación real como es la conversación. ¿Y qué factores intervienen en la recuperación de la afasia? Bueno, son múltiples los factores que intervienen para que un paciente se pueda recuperar. Por ejemplo, el tipo de afasia, las afasias más severas o el daño, cuando la afasia es más severa se recupera menos que una afasia más leve. Cuando la afasia es postraumática se recupera más fácil que una afasia por un daño de tipo, por un proceso vascular. También los factores que intervienen tienen que ver con la educación, con la motivación, con el entorno familiar, con la presencia o ausencia de otros trastornos cognitivos o comportamentales que pueda tener el paciente. ¿Qué serían estos trastornos? Porque es una palabra por ahí difícil, trastornos cognitivos. Y hay pacientes que además de la afasia tienen trastornos de memoria o tienen trastornos para el reconocimiento de imágenes, que se llaman las agnosias, por ejemplo, agnosias visuales, o trastornos en el comportamiento que pueden estar presentes. Y entonces el tratamiento de la afasia es más complicado. Bien, yo le contaba a Adriana que cuando empecé a trabajar como fonoaudióloga hace muchos años, había empezado con algunos pacientes afásicos que visitaba en su domicilio a través de PAMI. Y uno de los temas que pasaba era la gente, por ejemplo, pacientes que eran de origen italiano y que de chiquitos habían aprendido un determinado dialecto y que al venir a la Argentina habían aprendido el castellano. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Y es muy frecuente, y es lo común, que recuperen más fácilmente la lengua materna que un segundo idioma. Por eso es muy importante que el fonoaudiólogo averigüe si el paciente es inmigrante o si sus padres eran inmigrantes y le hablaban en otra lengua, para orientar que la rehabilitación incluya la lengua materna, que es la que primero se recupera. Claro, la lengua materna es la que uno aprende cuando nace. Exacto. Los primeros años de vida. Porque pasa que mucha gente viaja y por ahí su lengua materna puede ser el castellano, pero hablan también el inglés, que siempre se manejan con el inglés, los chicos juegan en inglés, pero su lengua materna sigue siendo el castellano. Claro, la lengua que aprendió de chiquitito. ¿Y se producen problemas de conducto, problemas de comportamiento, cambios, una vez que una persona adquiere una afasia? Sí. Asociado al trastorno del lenguaje puede haber otro tipo de cambios en el comportamiento. Cuando atendemos un paciente nos fijamos en el caso individual, pero sabemos que hay cierto tipo de trastornos que son más frecuentes de encontrar. Por ejemplo, pacientes que se irritan más fácilmente, la irritabilidad, que tienen una labilidad emocional y que entonces hay un llanto o una risa inmotivada, mayor distractibilidad, que ya mencionamos, más fatigabilidad, que se fatigan mucho más que antes del daño cerebral. Y un punto importante a tener en cuenta es el tema de la depresión. Muchas veces el tono emocional es más bajo, que uno lo interpreta como algo reactivo, porque claro, sufrió muchas pérdidas, no puede hablar, no puede caminar, no puede trabajar. Pero cuando los trastornos en el humor se vuelven permanentes y se acompañan de otro tipo de síntomas, como por ejemplo falta de apetito, insomnio, es conveniente que consulte con el médico para ver si se puede beneficiar con un tratamiento farmacológico.

no sabes que estoy mucho mejor. Ahora me encuentro feliz, después que todo pasó, ya tú no eres de mí. Gracias a Dios. Hoy vive tu vida tranquila y yo vivo la mía, sin escuchar más mentiras, sin hipocresías. He comprendido que al fin he sido yo el ganador y que perdiéndote a ti es mucho mejor. Mucho mejor. Ahora me encuentro feliz, después que todo pasó, ya tú no eres de mí. Gracias a Dios. Hoy vive tu vida tranquila y yo vivo la mía, sin escuchar más mentiras, sin hipocresía. Comprendido que al fin he sido yo el ganador y que perdiéndote a ti es mucho mejor. A la larga, compay, yo salí ganando. Estoy en la fila que está cobrando. A la larga, compay, yo salí ganando. Ya pasó el aguacero y el sol está alumbrando. A la larga, compay, yo salí ganando. Así cantaba un tipo que se está divorciando. A la larga, compay, yo salí ganando. Si la compañía no es buena, mejor iré echando. A la larga, compay, yo salí ganando. Ahí con seis del solar yo vuelvo arrollando. A la larga, compay, yo salí ganando. Para usted, muchacha, muchacha, vengo cantando. A la larga, compay, yo salí ganando. Estamos escuchando a Rubén Blades, músico y político panameño, en Mucho Mejor. Oí. Mortales. Gracias a Dios. Hoy vive tu vida tranquila y yo vivo la mía, sin escuchar más mentiras, sin hipocresías. He comprendido que al fin he sido yo el ganador y que perdiéndote a ti es mucho mejor. Iba a morirme de amor, pero